¿qué tal, amigos y amigas? Nuevamente contigo volvemos a estos foros del heavy metal y del rock duro. Esto es un, digamos, mar de sensaciones musicales donde está 100% mandando las 6 cuerdas de guitarra y sobre todo esa fuerza llamada heavy metal. Aquí, amigo y amiga, no hacemos ascos a nada, ni musicalmente hablando, ni a nadie. Queremos que sea un programa hecho a tu medida y, por supuesto, hecho para fans de heavy metal y todo lo referente, pues esa palabra fantástica que es rock. Mi nombre es Paco Jiménez y, bueno, vamos a decirte que estamos ya en faena en este 259 de la Hora del Rock. Un saludo a las emisoras donde ponéis esta emisión, tanto en FM como online. Vamos a comenzar ya porque yo al menos tengo muchas ganas de ofrecerte buena música y buenos momentos de buen heavy metal. Comenzamos con el disco de los Saxon, un disco nuevo, un disco que parece ser ha gustado mucho a la parroquia del heavy metal. Y te vamos a poner un tema llamado Super Changer. Así comenzamos la Hora del Rock con un grupo mítico que está actualmente de maravillosa y totalmente actualidad. Se llama el tema Super Changers. Nuevo componente de la formación, Brian Dudler, el guitarrista de los señores Diamond Head, otra banda mítica de lo que es el puro sonido British New Wave Heavy Metal. Saxon. Every breath, but you're never gonna stop. Vaya comienzo de año para los británicos Saxon. Como sabéis, el nuevo disco llamado Hellfire and Damnation. Y también te recuerdo que van a estar en gira junto a los Uriah Heep y Judas Priest en un tour que va a acabar en ese festival llamado Rock Imperium. Bueno, ¿y qué pasa cuando un grupo se deshace, se separan, se finalizan o hacen finiquito? Yo por aquí y tú por allá. Pues es el caso de un grupo llamado The Hens, un grupo que escuchamos a continuación en esta hora del rock, porque son excomponentes de la banda Thunder Mother. El tema directo y conciso, Las Reinas, Queen, The Hens. To be the one that everybody knows. How does it feel to walk on these old dusty roads? Oh, here's to all the lies. Queens, stick together. Queens, always and forever. Queens, we salute. The greater desire, a ferocious roar. A queen is a warrior, not afraid to fail. It turns pain into power, reign and devour. A queen is a giver, loyal and faithful, forgiving our deeds and sins with grace. A queen is the champion of love and understanding, whose pressure makes diamonds bright and sublime. Y te preguntarás, ¿quién ha abandonado el barco de las Thunder Mother? Pues te lo digo ahora mismo. Digamos que la cantante Guernica Mancini, la batería Elle Johansson y la guitarrista Mona Lindgren. Todas ellas ex componentes de la banda Thunder Mother. Se pondrá al trabajo el lanzamiento completo este próximo 26 de febrero del 2024. Como dice el grupo, las The Hens, vamos a hacer que el público brame, vibre en nuestros conciertos y que no somos ya Thunder Mother, somos The Hens. Siempre en España tenemos músicos muy importantes, músicos como por ejemplo Manuel Ramil, que ha estado en muchas formaciones, por ejemplo, estuvo en los Avalanche o en Mago de Oz. Ahora está con su proyecto propio, que tuvo problemas porque la banda que estaba con él salieron todos corriendo, lo dejaron solo, y bueno, pues ha unido otra vez nuevos componentes en este grupo reconocido ya llamado Adventus, y este es el tema llamado Lo que trajo el viento. Cielo abierto. Puedo intentar atrapar al viento. siento. Grupo se rearma y presenta nuevos músicos y anuncia disco. Escuchamos este single que lanzó el sello que nos envió su compañía de discos. En concreto, Maldito Records. Tenemos en la formación, pues de verdad que es variopinta. No, lo siguiente: Fernando Mainer, bajo, de bandas como Mago de Oz o Los Taco. Diego Valdez, la voz de la banda Adamantia. Dani Arcos, guitarra de Bot Hunter. Y Nacho Arriaga, de batería de bandas como los Arwen. Aparte del propio Manuel Ramil, teclista y fundador de este grupo, que ya lanzan su tercer disco. Sabéis que tenemos una página web blog que está tirando, pero un mogollón, de verdad, eternamente agradecido a las visitas. Estáis viendo, pues cada día, estamos casi ya a los 3.000 y algo. Luego te diré oficialmente la cifra y dónde puedes ver nuestra web blog de La Hora del Rock y Rebel Heart. Ahí lo tenéis, Adventus, lo que trajo el viento. banda veterana de Nueva York llamado The Rods vuelven a la carga con un disco y lanzado por el sello Massacre en Records. Siempre se ha dicho como apelativo, ¿no? David Rock Feisten y, entre comillas, el primo de Ron James Dio. Siempre ha sido así y así la gente ha conocido pues a este grupo. Tenemos también a su amigo infatigable como es Carl Kennedy a la batería y nuevo componente al bajo. En su momento era Gary Bordon, ¿no? ¿Os acordáis de él? Aquel Lady of Metal o aquel The Rod's Life. Vaya discazos. Tenemos al bajista Freddy Villano de bandas como Quit Riot o Windowmaker. Este grupo ha estado teloneando a bandas como, por ejemplo, atención el plantel que te digo, ¿eh? Judas Priest, Ozzy Osbourne, Iron Maiden, Anvil o Raven. Lo disco llamado Rattle the Cage. Y ya ves este tema con intención, con mucha intención y con mucha provocación. Play it loud. Los fans del heavy metal ochentero tenéis suerte, porque The Rods es un disco que os recomiendo que escuchéis encarecidamente, porque tiene temas espectaculares que te va a hacer recordar aquellos míticos momentos de ese trío llamado The Rods. Escuchas La Hora del Rock 259 desde Menorca y para el mundo entero, Islas Baleares. We'll be right back. Los No One Alive es un grupo que, bueno, pues ya sabéis que ya hemos tenido alguna que otra ocasión de pincharos a esta banda. Este disco ha llevado un retraso de 2 años por el problema de la pandemia y por fin ve la luz. Probado los estudios Unreal en Pontevedra. Y el grupo, pues ya sabéis que tienen fechas cerradas. Podéis visitar su Facebook. 18 de marzo en Salasón, en Cangas de Morrazo. 1 de abril en el Café Cultural Ariense de Orense. Y así un largo etcétera. El melódico IAUR cada vez tiene más punch, más fuerza. Al menos lo estamos viendo en las descargas de Rebel Heart, el primer programa de este año, pues hecho por Quien Te Habla y colaborando nuestro amigo Mr. Melódico. Os diremos de que hay un grupo que resalta. De hecho, estamos en contacto vía directo con ellos. Es un grupo italiano de hermanos y suena muy bien. Se hacen llamar Nightblaze. Esta banda tiene ya publicados 2 singles. Uno pusimos en el Rebel Heart y hoy ponemos aquí uno en, digamos, primicia en este programa, por lo menos, aunque sé que ha sonado en algún que otro programa. El tema es Take On Me, Nightblaze. Surrender, no more chance to escape. Baby, don't keep me down. If I believe in us together, show yourself as you really are. Fue el single Tell Me y ahora el segundo Take On Me. Son 10 canciones de esta formación italiana súper recomendada llamadas Nightblaze. La formación: Damiano Olivianchi a la voz principal y coros, Dario Grillo guitarras, teclados y coros, Federica Ranchella al bajo, Alex Grillo a la batería. Producido, mezclado y masterizado por el propio Dario Grillo. Vamos, que se queda todo en casa. Los hermanos son Darío y también tenemos a Alex. Súper recomendados. Tienen Facebook, tienen Instagram, tienen YouTube. Ellos, reitero, Nightblaze. Les faltaba esa chispa al hard rock melódico en este 2024 y de momento este disco tiene todas las de ganar y ser una de las apuestas más importantes en este género musical en este presente año. Ya le queda muy pocos días para lanzarse. Quedan semanas para escuchar lo nuevo oficialmente completo de Bruce Dickinson. Con esta canción súper siniestra, oscura y terrorífica. Rain of the Grave. Lluvia en las tumbas. Bruce Dickinson. Country churchyard, I came across a man. He smiled and slowly beckoned me with a trembling hand. Did you come to gamble? Huh? Did you come to pray? What's the meaning of your business here on a stormy day? The raindrops spattered on the tomb from gray and leaden skies. Deny me once, deny me twice. Don't look in my eyes. Es marzo y ya sabéis que Dickinson tendrá ese nuevo trabajo conceptual llamado The Mandrake Project. Y últimamente le cogió mucho cariño a Roy Z, su guitarrista, y bueno, también tiene una formación peculiar e interesante. Ahí tenéis el nuevo single Rain of the Great. Bruce Dickinson, que no para, también Harris, Steve Harris también lo hace con su banda British Lion. Pero bueno, también yo pienso que a veces los músicos, estando en formaciones tan importantes que hacen mover al público mundialmente hablando y que son míticos, les hace falta un poco cambiar el chip y decir, vamos a hacer algo diferente. Y de hecho, Dickinson lo ha hecho, un disco muy siniestro, muy oscuro, y veremos el resultado final de este Mandrake Project. De momento, los dos temas que hemos escuchado son muy especiales, son muy suyos de Bruce Dickinson, son muy personales. del rock con Paco Jiménez. Cuando un promotor, cuando un manager, cuando un creador de una de un sello discográfico dice, yo quiero estas bandas que toquen un disco, hacemos un contrato multimillonario e intentamos convencerlos. Lo ha conseguido el señor Perugino, el productor y creador de este sello llamado Frontiers, con estos dos grandes monstruos del rock. Por un lado tenemos a nada más y nada menos que a Tracy Guns, de la banda LA Guns, y también tenemos al cantante de los Great White. Se llama el proyecto... En concreto, lo ha lanzado Frontiers hace poco. Escuchamos el tema Medusa. Luego hablamos de ellos. Tomorrow drifted off the road to freedom, reached the end of the world. That's where I have been defeated. I know, and I will run away now. Your eyes. There's nothing that I call comfort. I spend a lifetime burning in hell to get rid of all sins. Just don't know what to do. Cloudy skies be covered in darkest clouds. Can they go? I will find back on track. Proyecto lo forman Jack Russell, de la banda, como he dicho, Great White, y Tracy Guns, de los LA Guns. Aparte están acompañados de gente como Johnny Martin, Shane Fingerbone y, como no, el teclista Alexandro Del Vecchio. El primer single fue Next in Line. Te pongo este para que escuches cómo suena este trabajo, esta formación de un disco llamado Medusa. Lo lanzó, como no, Frontiers Music SLR. Digamos el sello más importante actualmente de la música en el viejo continente, aquí en Europa. Hay una banda que yo de verdad le tengo mucho cariño, su guitarrista y cantante me debe un destripa rock. Sí, sí, a ver si escucha este programa y al menos será el aludido, porque, claro, Ángel San Juan, cantante de la banda y guitarrista Tierra Santa, nos tiene prometido un destripa rock hace ya unos meses. Esperemos que llegue en un momento el acuerdo para que la agenda esté más vacía de él y podamos intercambiar fechas para cerrar ese destripa rock. Vamos a deciros de que el grupo ha lanzado un trabajo en directo y tiene invitados, como por ejemplo en este caso a Jorge Berceo, también riojano, de la banda Zenobia, y a gente de los Sutagar, etcétera, etcétera. El tema que he elegido es una canción que de verdad seguro que más de uno va a vibrar escuchando, este Sangre de Reyes, lo último de Tierra Santa, en vivo y en directo. Será uno de los mejores cantantes que hay hoy en día. Viene de mi tierra. y por sus venas también corre sangre de reyes. Jorge Berceo, Zenobia. La hora del rock con Paco Jiménez. ¡Gracias, Madrid! Otro lugar, dejó su tierra y se marchó de allí. Siguió su barco y navegó, surcando mares donde nunca hay fin. Y en la noche recuerda su amor, implorando volver donde un día la dejó. El viento sobre el mar, veloz su barco atravesó la tempestad para luchar en un lugar, en una guerra en la que nunca quiso estar. Pero pronto la guerra acabará y un pensamiento su mente inundará. Regresar a su hogar. Celebró hace unos días, bueno, el año pasado, 25 aniversario de Tierra Santa, y el grupo lo celebró a lo grande grabando este DVD, vídeo y también lo que es CD, llamado concretamente la canción, digamos, más importante de este concierto fue la canción del pirata. Le ha llamado al trabajo Todos Somos Uno y hay invitados como, por ejemplo, tenemos Alberto Rionda, Armando de Castro, Igor Díez, John Zagalaz, Jorge Berceo o Óscar Sancho. Los temas de este tralis son los siguientes: Pecado de Ángel, Tierra de Leyenda, Por el Valle de las Sombras, Apocalipsis, Indomable, El Poder de la Tormenta, Pegaso, Sangre de Reyes, El Dorado, Alas de Fuego, Drácula, Destino, Juana de Arco, El Laberinto de Minotauro, Otelo, La Mano de Dios, La Leyenda del Holandés Errante, La Momia, Nerón, La Sombra de la Bestia, Legendario y La Canción del Pirata. Así cierra este DVD grabado en La Riviera, en Madrid. El 24 de septiembre del año 2022 se grabó y el grupo ha lanzado en este año pasado este trabajo interesante en vivo y en directo de la banda riojana Tierra Santa. Yo creo que era cantadísimo de que el disco del mes iba a ser este, aunque mucha gente puede haber controversias, que no, que sí, que este disco por qué, etcétera, etcétera. Pero este disco lo ha ganado, se vende como roscos en España. Me estoy refiriendo a los suecos Metalite. Solamente con 4 discos están consiguiendo cautivar a la adolescencia y a los tan jóvenes en este panorama del power metal melódico con toques muy sintes y muy ochentas. Lo han conseguido picando piedra a piedra, ser un grupo reconocido y de verdad que la gente pues hace sus referencias referentes a estos Metalite. Nuevo disco, Expedition One, disco del mes, febrero 2024 en la Ola del Rock. Lo ha elegido la audiencia. Lo ha elegido los números de ventas de discos en las tiendas. Metalite. Hoy escuchas el tema número 13, el Sanctum of Light. Yo de verdad estoy encantado de que el heavy metal aún tenga muchas ventas en las tiendas de discos, aunque se está quedando, digamos, bastante obsoleto el tema de ir a comprar. La gente con Spotify, con iTunes o con Amazon ya se conforman. Amigos, comprar música. Vamos a dedicar este programa, si os parece bien, a todas las tiendas de España, del mundo entero, donde venden discos. Os merecéis pues siempre estar ahí, porque habéis sido siempre ese cómplice entre el comprador y el dueño de la tienda. Esas conversaciones, ese digamos de tú a tú. Mira, este disco está muy bien, esta canción te encantará, escúchalo, a ver si te gusta y te lo compras. Un abrazo a todos los vendedores de discos de España y del mundo entero. Esta canción yo la voy a poner como un clásico, ¿qué te parece? Vaya formación, ¿eh? Carmine Appice, John Sykes, Tony Frankel, Blue Murder. Clásico del programa. Clásico del programa. cómo suena al 87 de Whitesnake. De hecho, deciros que John Sykes estaba en ese momento, grabó el disco completo, aunque luego viste en gira a Adrian Vandenberg y a Steve Vai. Es que el contexto de la canción, hasta las teclas, las guitarras, los fraseos, es que suena mucho a la Serpiente Blanca. Pero se llaman Blue Murder. Blue Murder es una banda, porque ya no existe, se acabó en el año 94. Tuvo a gente, bueno, en principio las demos y maquetas fueron grabadas por Ray Gillen, de bandas como, por ejemplo, los Badlands o los Black Sabbath. Y también Cozy Powell, los dos desaparecidos. Luego entró en el puesto Cozy Powell, Carmine Appice. La banda lanzó pues el primer trabajo llamado Blood Murder, Blood Murder. Luego el Nothing But Trouble, que ahí tuvimos a Marco Mendoza al bajo y a Tony Sting a la batería. Y trabajo en directo. Vamos, publicaron oficialmente dos discos en estudio y un directo. Disco, pues digamos, del recuerdo. Nuestro momento clásico. Blue Murder. Entre la niebla soy yo. Ya está disponible el vídeo y en todas las plataformas musicales lo nuevo de los mallorquines Ebez. Le han puesto al título de este adelanto Mi Verdad, un tema medio tiempo. Aquí escuchas y repito, se ha puesto hoy disponible en plataformas como por ejemplo Spotify, Amazon o iTunes, entre otras plataformas musicales. Ya con esta música de fondo os diremos que puedes visitar nuestra página web, nuestro blog. Apunta a dirección: La Hora de Rock Radio, todo heavy metal, .blogspot.com. Noticias, críticas, agenda, imágenes o ilustraciones, sorteos o concursos, mi opinión y Rebel Heart. Son las casillas correspondientes que estamos creando poco a poco en este web blog, que es tu casa, es tu domicilio, es donde puedes ver cómo estamos creando este programa llamado La Hora del Rock. Los Ebez, Mi Verdad. Son de Kazajstán, digamos una zona de la antigua Unión Soviética, y deciros de que son la banda Holy Dragons. Fantasía, dragones y mucho, mucho metal. Atención a Chris Kane, que se deja la voz en el micro. Esta gente se nota que han vivido muchos momentos como bandas como Motorhead, súper seguro, súper seguro. Chris Kane, guitarras y voz. Jürgen Thunderson, guitarras. Iván Mancheco, al bajo. Y Sabir Samachudidvidov, más o menos, a la batería. Los nombres rusos, aunque se das cuenta, tienen muchos nick a lo británico, a lo inglés. La Hora del Rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. La Hora del Rock. Más de 40 años cantando la mítica y querida reina del heavy metal, Doro Pesch. Como sabes, la Doro cada año intenta pues satisfacer a sus fans con discos o cosas especiales como este trabajo larga duración llamado Conquerors Forever Strong and Proud. En este trabajo tenemos dos veces a Rob Halford, sí, en el tema Total Eclipse of the Heart de la mítica Bonnie Tyler cantando junto a Doro. Y luego el mítico Living After Midnight. Bueno, todo queda en casa porque son todo colegas y el heavy metal, de verdad, amigos y amigas, ¿te has pensado esta pregunta que nos hacemos todos los heavies? ¿Qué pasará cuando los grandes dinosaurios dejen de sonar? ¿Habrá renovación? ¿Habrá sangre joven? Yo creo que sí, pero hay que darle esperanza y apoyo. Asiste a conciertos, compra su música, haz todo lo que sea posible para que esto siga viviendo el puro heavy metal que hemos vivido. Aunque en aquellos tiempos 80 y 90, eso será impagable y siempre será memorable en nuestras memorias y nuestras retinas. Era Doro Pesch y su nuevo disco. Esto es La Hora del Rock 259. Here it comes again. Hard. El guitarrista Mandy Meyer se saca de la chistera esta formación Hace Magia llamada Gotus. Álbum homónimo y lanzan temas como el single que fue el momento, el llamado Take Me the Mountain. Ya escuchamos este que te pongo aquí en exclusiva, Undercover. Gotus viene acerca de dos bandas, Gotar y Crocus. La formación, la siguiente: Mandy Meyers, Pat Abbey, Ronnie Romero, Tony Castell y Alain Guy. Yo de verdad he visto el vídeo nuevo de Ace Frehley y de verdad a mí me ha dado vergüenza ajena ver un vídeo de este hombre que, como sabéis todos y todas, es un grande del mundo del hard rock. Estuvo en los Kiss con ese maquillaje y ese traje del hombre del espacio. Pero Ace Frehley ahora ha sacado algo, no sé, la canción no está mal, pero el vídeo es un poco pésimo. Walking of the Moon, y soy fan de este hombre, que conste. Se pone a la venta muy pronto el disco de Ace Frehley y bueno, deciros de que le han llamado 10,000 Balls y esperamos que, bueno, que lleve la estela musical de lo que ha hecho anteriormente Ace, el guitarrista que para mí tiene una forma peculiar de tocar la guitarra y de que yo al menos vibro como toca la guitarra. Yo aquel Alive 2 es impagable. Yo espero y deseo que un día algún promotor, ya lo lanzo aquí en antena, se digne a traernos a Ace Frehley aquí a España. Yo me apunto a un bombardeo. Yo al menos, ¿eh? Y fans de Kiss, súper seguro. Ya que Ace ha sido ese hueco que ha dejado la banda Kiss ocupando la Foamy Thrayer, que no lo hace mal en Kiss, pero los fans de Kiss queremos a Ace. Lo queremos, lo amamos. O te gusta o no te gusta. Cantando no es que sea un Lana Romero, ni mucho menos, pero es peculiar, es carismático. Walking of the Moon. Mucho cuidado con esta banda, súper recomendada, Los Strikers, una banda que te hace unos cambios brutales. Ahora súper guitarreros y de pronto aparece un saxofón por medio. Se llama el trabajo Hit Power y se pondrá a la venta a mediados de este mes de febrero. Esto es una exclusiva Hora del Rock. De hecho, pusimos una canción Gibraltar en la Hora del Rock y también en Rebel Heart. Se va acercando poco a poco festivales. Uno de ellos, atractivo de momento, tiene guiños entre sombras y oscuridades. Me refiero al Rock Fest. Grandfathers and their fathers before them. We started pulling our planet apart in the name of progress. Que va a ser los días 5, 6 y 7 de julio. Man has devoured this earth until there was nothing left. Y esta banda es uno de los que más o menos se puede decir que será un cabeza de cartel. La banda tiene su caña, ¿eh? Aunque para muchos fans creen del Rock Fest, me explico, no es un grupo que puede cerrar. Pero bueno, ahí están. La banda que va a estar cerrando uno de esos días es Parkway Drive. Escuchamos un tema ya del año 2000 largos. Wild Eyes. Grupo que cerrará uno de esos días en Kansan, en lo que es Santa Coloma de Gramanet, en ese Rock Fest. 5, 6 y 7 de julio. Rock Fest. The end of the world. Grupos como los propios que escuchas, Deep Purple, los Europe, Michael Schenker, Blind Guardian, Stratovarius, Angelus Apátrida, Wolf Mother o Ross DeVos, entre otros grupos, Rhapsody on Fire, Eclipse Ankara o Cthulhu. Hay más grupos, pero de momento eso es lo que más atrae en este festival inminente que esperamos todos y todas, yo el primero, que busquen un cabeza cartel que atraiga al público, porque en principio de los festivales, y perdonar esta palabra, es el más pobre de contenido. Muchas bandas ya han repetido y la gente quiere, bueno, eso de festivales que quieren novedades, complicado, quieren ver grupos que atraigan, grupos leyendas. Aunque Purple y Europe ya lo son, y Michael Schenker también. Pero bueno, yo me refiero a lo que me refiero. ¿Me entendéis todos y todas? Ya puedes visitar nuestro webblog. Noticias y muchas más cosas de este panorama que nos encanta, que es el heavy metal. Apunta de dirección: la hora de los radio, todo heavy metal, .blogspot.com. Destripa Rock todos los sábados a las 20 horas en tu canal de YouTube. Búscanos en Destripa Rock Paco Jiménez. Conoce más de cerca al músico, sus miedos, sus inquietudes, sus ilusiones. Ya sabes, todos los sábados, únete a Destripa Rock. Recuerda, estamos en YouTube. 20 horas Destripa Rock. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630-3506-24 o envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. 630-3506-24. Lo hacemos por ti. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Hazlo a través de nuestro correo electrónico, lahoradelrockradio@gmail.com. Larga vida al rock. Alicia en el Metalverso. Es de nuevo de los Magos de Oz. Tenemos nuestra crítica o opinión personal en nuestro webblog. Un tema que parece que va a ser uno de los temas álcidos y más coreado sus conciertos actuales junto a la voz de Rafa Blas. Todos somos hijos del rock. Mago de Oz. Si estás perdida por ser diferente a los demás, si no encuentras tu camino, tu lugar, si solo sabes llorar, deberías de luchar. Una lágrima no es arma para ti. Si en el espejo tú ves lo que tú quisiste ser, si esa imagen te sonríes, que vas bien. Y si el sonido de tu voz te recuerda que eres rock, esta noche cantaremos junto a ti. Esta noche todos somos uno. Somos los malditos, somos los hijos del rock. Esta noche hagamos un pacto, que la música nos una corazón con corazón. Si en un acorde de rock cabe tu definición de lo que eres, de lo que soñaste ser, si sientes que una canción te da calma, te da amor, a tu alma le daremos un calor. Esta noche todos somos uno. Somos los malditos, somos los hijos del rock. Esta noche hagamos un pacto, que la música nos una corazón con corazón. No temas a la tempestad, la tormenta servirá para limpiar tu camino antes de andar. Yo este disco, de verdad, no es que sea últimamente muy... muy fan de los Magos, ¿no? Pero hay que decir que Rafa Blas a mucha gente no le hace mucha gracia porque dice que hace muchos gritos y demás, pero no sé, es un chaval que no era nadie, no era nadie, y gracias al programa televisivo, de La Voz consiguió tener un nombre importante, hacer una carrera, un grupo rockero, estuvo con él trabajando, como fueron los en Nocturnia de Toledo, y bueno, pues ahora está con Mago de Oz. Yo de verdad me quito el sombrero por este hombre porque se lo ha currado, ha luchado día tras día. Me recuerda mucho un poco a la vida del cantante de los hits actuales. Ahí tenéis, somos los amigos del rock. Bueno, antes he puesto al grupo Striker, de hecho lo pusimos en Destripar Rock, no, pero lo pondremos en este Hora del Rock. Tengo que acabar de nombres, de verdad. Que si Destripar Rock, que si Rebel Heart, que si la Hora del Rock... No sé, yo qué sé, de todo un poco. Aquí tenéis a los Striker haciendo mención al saxofón. ¡Give it all! Now the time's never right, so I won't for another night. creo que son canadienses. Y verdad, súper recomendados. Recomendación 100% Hora del Rock. En este 2.59, Los Strikers. Give it all. Estás escuchando La Hora del Rock. La Hora del Masterplan presentan Rise Again, su primera canción nueva en 10 años. Han estado preparando nuevos temas. Como sabe, Roland Graupoff, también aparte de ser guitarrista, que fue en su momento de Helloween, también es productor musical de bandas como aquí en España, Los Kilmara. Hablando de Kilmara, muy pronto también tendremos noticias frescas de esta banda de Barcelona. El tema que escuchas, este Rise Again, trata sobre la esperanza, la vida y las cosas mejores que están por venir. Te preguntarás, si la Hora del Rock pone todas las exclusivas y novedades, falta una historia que te ponemos ahora mismo. Y tranquilos, amigos y amigas, que no me he olvidado. Me estoy refiriendo a que fue guitarrista del grupo thrash metal llamado Slayer. Es un orgullo y un placer presentarte el proyecto en solitario de Kerry King. El single Illet Hands es puro Slayer. So begins my revolution. Violence spreads my retribution. It's a great retaliation. I can't believe what I'm saying. This is the truth of all the lies. Ideologies at the core. ¿Sabéis que Kerry King quería de cantante, atención a las palabras mayores, a Phil Anselmo? Por el momento, como sabéis, está con Pantera y queda en suspenso esta colaboración con Kerry King. Su formación, prepárate, cógete bien los machos, ¿eh? Tenemos al cantante Mar Osejeda, de bandas como Dead Angel. Tenemos a la batería de larga trayectoria en Slayer, Paul Bostaffer. El ex bajista de Hell Yeah, Kelly Sanders. Y el guitarrista de Machine Head y Violence, Phil Denman, junto a Kerry Kine. ¡To the devil's world! Una vez escuché de que este cantante tiene los guturales más bestias del mundo entero, los más sobresalientes. Él es de un grupo de Portland, Oregon, y son los Vitriol. Adam Roxelbinger tiene unas voces brutales, aparte también toca el bajo, junto a Kyle Rasmussen, que es el principal cantante de la banda, el que se deja los huevos con la garganta. Sus temas hablan acerca de la violencia, del dolor, y es puro death metal de este que sinceramente no te deja nada indiferente. Vaya guturales del señor Kyle Rasmussen. Grupo lanza en el año 2013 el trabajo Demo Antichrist, Anticristo. Este nuevo Suffer and Become. Ellos, Vitriol. Vitriol. se puede confundir con la banda ibicenca Vitrol o Vitrol, que son Vitriol. Pero bueno, la música es muy similar, ¿eh? La hora del rock. Lo mejor del heavy metal y rock duro en tu sintonía favorita. La hora del rock. Así es la hora del rock. Vamos de montaña rusa, de tema contundente, a este cover hecho por ese trío de chicas que de verdad, pues, tiene algo muy peculiar. Ellas son el dúo, trío, llámalo como quieras. Mejor trío, porque verdaderamente son dos que escriben las letras y la otra colabora cantando o haciendo coros. Son las Exit Eden. Es una versión de los Marillion. ¿Te acuerdas del grupo británico? K-Light. Vamos a recomendar un festival el 24 de este mes en la sala La Raza 64, el ya séptimo festival musical de el cumpleaños de Mickey Diablo, el guitarrista de la banda Embellis, el Diablo Rock Fest. Bandas como Kaizoku Band, Tributo Acet, The Birras y Critical. Concierto a las 20 horas, apertura de puertas a las 7 y cuarto. Si quieres comprar la entrada, te vas a nuestra web blog, clicas el banner y te compras la entrada. Sala Raza 64, Diablo Rock 2024. Bandas Kaizoku Band, The Birras y Critical. Recomienda la hora del rock. Os comunico que entrada para este festival de Diablo Rock Festival, 12 euros, estará anticipada y 15 en taquilla. Un colapso de emociones reina aquí. sumables secciones con futuro incierto. Grandes impactos socioculturales, un sistema que es corrompido por mafiosos. Policía que patrulla las calles, más pobres encontrarás también allí. Todo el mundo aplaudiendo balcones, se desata la locura que hay dentro de ti. La banda del señor Maolo Arqueada, el batería, ex batería de Azrael, pues reunió a músicos. Este grupo, repito, en su momento, como dije, no son nuevos, llevan tiempo, lo que estaban de secano, y ahora Maolo ha cogido pues a esta formación. Sacó un disco y escuchamos el tema Oxígeno Infectado. Hoy tenemos también que su cantante actual es Javi Llano. Y parece ser que se van a ir pronto a las Américas. Toda la fuerza y suerte del mundo a este grupo llamado Axolon. Ya se ve la recta final. ¿Cómo se me ha pasado de rápido este Hora del Rock 259? Se me ha pasado de un plumazo. A ti no. Ya hay ganas de que llegue marzo, muchas ganas de verdad para ver cómo suena, para disfrutar de la nueva creación de los Judas Priest, este grupo que queremos todos los fans del heavy metal y tenemos grandes recuerdos de discos como aquel Defender of the Faith, Screaming for Vengeance, Turbo, Painkiller y yo que sé, British Steel, bueno, Killing Machine, todos para mí de Judas Priest son impresionantes. Aquí tenéis hasta la fecha su nuevo video single. El Thor, Crown on Thor, corona de cuernos. Aparte, parece ser que va a estar de lleno trabajando en ello y posiblemente en gira, Glenn Tinton. A ver qué pasa. Se ve en el vídeo, se ve escribiendo los temas. De hecho, muchas canciones las ha escrito el propio Glenn. Bueno, veremos qué pasa con este trabajo. Invisible Self de Judas Priest. Ahora aquí el single. Ya el tercero. Vamos, como cuentagotas. Como dice mucha gente, son pildoritas. Te tomas una, te tomas otra, te tomas otra, hasta que aparece el disco completo. Bueno, tenemos una idea de cómo suena, pero ahora es la nueva forma de promocionar las bandas. Sacar tema a tema. Lo último de ellos, Judas Priest. What you dream for comes from the pain you hold inside. I'm on a long road, there is no answer. You have to hold the love you find. I was so helpless, but love was waiting, just like an angel in the dark. Heavy as the crown upon the breast upon this hand. No sense of calling until the daylight came to be. I thought a rapture to end this capture. There's something grows inside of me. I found my way now and I am soaring, almost touching every star. Heavy is the crown upon the rest of this head. Heavy is the crown upon the blood he shed. Heavy is the crown upon 13 de julio en Barcelona, en el San Jordi Club. Últimas entradas a la venta. 15 de junio en Pamplona, en Navarra, en Arena. Lo mismo, últimas entradas a la venta. Día 17 de junio en Madrid, Palacio Vista Alegre. Aún hay entradas suficientes. Y por último, entre el 19 y el 22 de junio en Cartagena, en el Rock Imperium. Uriah Heep, Saxon y Judas Priest, presentando el trabajo Invisible Tour Euro 2024. Nos vamos, amigos y amigas, lo hacemos con un guitarrista murciano afincado en Madrid, ahora en Cádiz. Lo tuvimos hace unos días en Destripa Rock. A modo de Destripa Rock, tenemos esta semana, atención, saltamos el charco, nos vamos a México con Chava Drago, ex cantante de los Coda. No te pierdas la charla única que ha hecho en nuestro país en hace unos tiempos. Ahí tenés a Argi, un guitarrista que practica un aor melódico muy bueno. De hecho, lo pongo porque hay que dar las gracias totales, totales a toda la gente que está descargándose ese Rebel Heart. Está en iVox. Bueno, vamos a ir con el tema You Made Me Want to Live de Argi junto a Marky, el cantante de bandas como Los Esclavitud. Así nos vamos hasta la próxima semana. Salud, amigos. Contaré por lista. No me faltes. Came into my life. You make me